Desde hace un tiempo a esta parte, viene sonando en la prensa internacional la noticia de que el holocausto judío nunca existió y de que todo se trataría de una artimaña para dar lástima internacionalmente. Algunos líderes de opinión internacionales, políticos, conductores de programas de radio y televisión, no dudaron en sumarse a la campaña de hacer relativos los males sufridos por el pueblo judío, en manos de la bestia nazi. Lo que resulta molesto, es la falta de criterio con el cual se toman estos temas por algunos sectores de la sociedad. A la gran mayoría de los uruguayos nos sensibiliza oír del genocidio de Salsipuedes, o de la violación de los derechos humanos en América Latina durante los 70 y 80. A ningún uruguayo consciente se le ocurriría decir que Salsipuedes no fue tan grave como lo pintan. Hay documentos que relatan al detalle este genocidio y nadie con conocimiento de los mismos se atrevería a negar tal episodio de la historia. Lo mismo con la situación de violación a los derechos humanos en América Latina, particularmente en lo que respecta a razzias, torturas, ejecuciones, interrogatorios, exilios. Hay pruebas de sobra de que esto verdaderamente ocurrió y a nadie se le ocurriría negarlo, particularmente teniendo en cuenta la sensibilidad especial que tiene el tema para los familiares de víctimas de desaparecidos. Lo menos que puede generar a los especialmente vinculados con los trágicos hechos, es bronca, indignación, rechazo. Recientemente el embajador de Irán en Uruguay efectuó declaraciones que ponían en duda la existencia del holocausto judío, y naturalmente las reacciones no se hicieron esperar. El gobierno nacional, a través del canciller Almagro, no tardó en declarar que el holocausto es un hecho histórico innegable y que su negación, tanto total como parcial, son un elemento completamente negativo, que incita a la discriminación a la vez de recordar que en Uruguay existen testigos vivientes de esa tragedia. El Comité Central Israelita del Uruguay afirmó que hay una estrecha relación entre la negación del holocausto y el resurgimiento del nazismo en el mundo entero y naturalmente tomaron las declaraciones del embajador iraní con preocupación y como una forma directa de agresión. Hasta aquí no hay nada que sorprenda. Cualquier persona que conozca la situación de tensión que hay, desde hace años, entre Irán e Israel, no debería sorprenderse por las declaraciones del diplomático iraní. Lo que sí resulta sorprendente e incomprensible, es la diversidad de criterios que utilizan algunos para formar sus opiniones y emitir sus juicios, particularmente entre los uruguayos que fanatismos de por medio se sumaron a esta negación o este hacer relativos los hechos del holocausto. Todos sabemos que han habido y hay episodios terriblemente dolorosos en la historia de la humanidad, pero el hecho de que los haya y los hubiera, no le quita gravedad al holocausto judío, ni a la terrible situación que se dio en los campos de concentración del nazismo. Lamentablemente parece que a la vista de algunos, algunas muertes, y algunas torturas, fueran menos importantes que otras y en ocasiones hasta justificadas. Reconocer la gravedad de algunos hechos, no significa desconocer la gravedad de otros. También resulta sorprendente que los medios de prensa uruguayos, puedan propagar comentarios u opiniones que incitan al odio y la discriminación, y que legalmente estén habilitados para hacerlo, por deficiencias en nuestras leyes de comunicación. Una declaración malintencionada que no es amplificada y propagada por la prensa, no trasciende y queda en el ámbito de las opiniones personales. En cambio, un manejo irresponsable de las opiniones personales a través de los medios de comunicación masiva, pueden generar un daño tremendo, y tan solo sirven para encender fuegos de odios no deseados, o para echarle más leña a los que ya puedan estar encendidos.